medianoche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Polución Sonora. Aviso importante, el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. En otros tiempos la radio se hacía en vivo y en directo y todo se creaba ahí mismo, en ese instante. La música que se publicaba se creaba por una banda en vivo, los radioteatros se hacían en vivo. Y lo más bonito de eso también, que ahora por cuestiones un poco tecnológicas y a veces de espacios es complicado, lo bonito de eso era que se podía tener público en vivo en la radio. Creo que eso es muy bacán porque permite ampliar mucho más esa energía que ya se genera aquí en los espacios de la cabina. Esto es Polución Sonora, son las 8:05 de la noche, nos escuchan desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. ¡Hola, amigo! Sí, como decías, antes se hacía la radio con público en vivo, y ahora nosotros, en estos tiempos donde todo es tan visual, todo es tan rápido, la velocidad y las imágenes se han conjugado para crear esta época, nosotros hemos escogido para este día para hacer un retroceso, para viajar en el tiempo y recordarnos de estos tiempos donde la radio se hacía con público. Así que esta noche tenemos algunos panas, gente que ha estado en nuestro camino, gentes panas, y bienvenidos también a los panas que van a estar hoy. Y como siempre decimos, qué bueno que la radio y los micrófonos puedan juntar a voces de todos lados del mundo. Hemos tenido aquí en el Polución Sonora voces de Brasil. Por cierto, saludos a la gente de Brasil que nos mandaron saludos hoy en la tarde, preocupados por el temblor, pues amigos. Decían, oigan, están bien, que todo bien. Entonces, sí, a la Amanda que nos preguntó, Amanda, muchas gracias, si estamos todo bien. En todo caso, guarden la precaución a la gente en general. Tengan mucha precaución con respecto a esto de los temblores. Nunca está de más estar atento a lo que pueda pasar con la Pachamama. Eso, una cosa, hemos tenido voces de Colombia, hemos tenido voces de México, hemos tenido voces de ¿dónde más, amigo? De algunos lados. Y sí, esta noche tenemos una voz europea. Se viene del otro lado del Atlántico, pero ya le vamos a escuchar más adelantito. Hoy nos va a acompañar un amigo italiano, Francesco. Francesco ya está por aquí y Diego también nos está acompañando. Ya les vamos a escuchar, a decir quiénes son estos manos. Ya les vamos a presentar. A la gente, pónganse pilas que tenemos entradas también para una fiesta que será este sábado. Una fiesta improvisada ahí entre hispanas que está haciendo. Este sábado va a ser en un lugar secreto en la montaña, en Cayambe. Así que pónganse pilas, tenemos 5 entradas para sortear. 22-29-66 las entradas se van esta noche. Vamos llama. Vamos a escuchar algo de música, porque a propósito teníamos que contarles que esta noche vamos a descubrir qué hay detrás de los huesos, qué se guarda detrás de los huesos, junto a Igor y Casa, un ícono musical de aquí de la ciudad, del país, creo yo, y nos va a estar acompañando esta noche. Vamos a escuchar y empezamos con esto. Esto es Polución Sonora, Astro Colombo. Decíamos al inicio, estamos volviendo a recrear los espacios de la radio de hace muchos, muchos años atrás, en cuando se hacía música en vivo, cuando se tenía público en vivo, cuando se tenía un montón de cosas, esa sinergia de todas las energías encontradas en la cabina. Eso estamos recreando esta noche. Qué bonito poder compartir con un montón de amigos. Y les decíamos que vamos a descubrir lo que hay detrás de los huesos. En la vida nosotros vamos acumulando un montón de cosas, un montón de experiencias, y quizá eso se guarda detrás de los huesos, o a veces no. Buenas noches, nos acompaña Igor Icaza. Creo que todo el mundo lo conoce, ya tiene referencias de quién es, Sally Mileto, Pleroma, algunos otros proyectos musicales más. Y esta noche viene a compartir con nosotros acerca de su lanzamiento del DVD. Igor Icaza, buenas noches, ¿cómo estás? Claro, brother, saludo a todos, estoy muy contento de estar acá compartiendo esta noticia y la música también. Estoy muy contento de visitarles y tener estas buenas nuevas, ¿no? Poder invitarles a un show, estar acompañado de Santiago también, que toca el saxo, y de un amigo también, Steph, que nos visita de Bélgica. Así, y bueno, pues aquí un montón de cosas en el día, pero aquí estoy ahí para conversar un poquito. Perfecto, muchísimas gracias en principio por haber aceptado la invitación y por darse este tiempo, porque estábamos conversando tras micrófonos que están bastante ajetreados porque ya está encima el evento. Sin embargo, eso habla muy bien del músico, el darse tiempito para poder compartir con la gente, sobre todo con la gente del otro lado de los micrófonos. Así es, pana, todo listo. Como decías, es el lanzamiento de un DVD CD, uh-huh, un trabajo doble. Y simultáneamente también la banda Trébol lanza su disco también, Efectos Secundarios. Así es que es una noche muy especial. Vamos a tener un repertorio que recopila la música mía del primer disco, uh-huh, más temas nuevos también, incluso voy a estrenar temas nuevos. Y la banda Trébol también va a tocar prácticamente todo su disco en vivo, ¿no? Entonces va a tener invitados, va a haber un violinista, va a haber en mi formato electroacústico hay cello, percusión menor, hay cistillo y claro, obviamente la banda rock que está lista para reventar el escenario, hacerles cabecear a la gente. Santiago, ¿cuáles son los efectos secundarios de tocar con Igor Icaza? Bueno, depende del día. Sabes que cada ser humano, cada relación humana es bastante completa, ¿no es cierto? Entonces hay momento para todo. Con Igor compartimos, yo qué sé, cosas en cómo somos padres. Yo qué sé, a veces nos puedes ver acampando, por ejemplo, con, uh-huh, con nuestros hijos, con la familia. Qué chévere. Otra vez también nos podemos dar una mano en momentos de necesidad de cualquier tipo. Uh-huh. No estamos solos. Si es que no nos gusta algo por ahí, sabemos que no podemos contar con alguien. Entonces hay diferentes efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. Musicales maravillosos y completo, es lo que yo diría. Lo que va a pasar el viernes, yo como amigo de la familia, me lo permito decir así, uh-huh, no me gusta usar la palabra familia, pero en esta familia sí consigue que sí me gusta. Es algo especial, o sea, Igor Icaza, su DVD y Trébol, y obviamente en Trébol está Zach, que es su hijo. Así entonces ahí está este lado de que demuestra que es una cosa de vida, no es una cosa de juventud, de etapa, de un momento, sino es vida, es todos los días. Por eso está Steph aquí, amigo rockero de Bélgica, que es su amigo, punto. O sea, así y así hay gente en la vida, no son momentos. Entonces para mí lo más lindo que podría decir es que presenciar un ritual así de íntimo, que acumulación de años de hacer lo que más te gusta, sí vale la pena ver. O sea, no para hacerse ver, sino para compartir algo especial, así. Pero entonces ahí invitados. Así que ahí vamos aumentando, ¿qué?, esa expectativa para que puedan de una vez decidirse a ir este día viernes 15 de agosto. Steph, ¿le has visto tocar? Buenas noches, Steph, primero. Buenas noches. ¿Le has visto tocar en vivo al Igor? Sí, sí, claro. ¿Qué sientes tú al verle en el escenario al Igor? Y como todos le hemos visto, suelto ahí, ¡tan! Y contágense, y solo la música que es suya y hagan lo que quieran. ¿Qué sientes tú al verle ahí? Well, I'm sorry, I don't speak much Spanish. No hay problema, tú dale, como lo puedas decir, amigo. Okay, thanks. Well, I knew Igor mainly from his death metal band Ente. Uh-huh. Y conoce a Igor por su banda de death metal Ente. Ya. And I knew also Sally Mileto. También por Sally Mileto. Mm-hmm. And now that I'm here, I discovered his own project. y ahora que está aquí de visita descubrió este nuevo proyecto de Igor. I discovered another side of Igor. Descubrió otra faceta de Igor. Que voilà. Everything he does to me is really perfect. Que prácticamente todo lo que hace es perfecto. Lo que pasa para la gente que no ve y no entiende, les voy a unir los cabos. A ver, dele. Plantéle escenario, Santiago. Steph es un hombre muy maduro en el sentido de edad también. Ya está en sus casi capaz 60, 50 y piquisísimos. Pero como podemos ver, un tipo que ha vivido el rock and roll de vida. ¿No? Por eso es amigo de Igor. Entonces él le conocía a Igor en una situación en el Obscene Extreme de Bélgica. Yeah. O sea, y claro, aquí se viene y se topa con un Igor un poco más racional. Claro, y así somos los seres humanos. Y como hay esa hermandad, no tenemos nada que ocultar, obviamente. Así. Es el ir por el mundo yuchos de acá, ¿no es cierto? Exacto. Es hacer algo así, ir por el mundo yuchos. Igor, ¿qué significa para ti particularmente hacer este, que Santiago haga esta excepción cuando él dice, a mí no me gusta hablar de la familia, de utilizar este término? Sin embargo, de este grupo sí siento que es una familia. ¿Qué te genera a ti eso? Romper esas cosas. Lo que pasa es que Santiago es muy reacio, entonces. Pero es que sabe de lo que estoy hablando. Claro, no, en general, bueno, a nivel, en todo tipo de relación que tengas, vos nunca escoges la familia, ¿no? Entonces hay gente afortunada que tiene la posibilidad de comunicarse en todo sentido con sus padres. Otros como yo, o Santiago, y qué sé yo, tal vez tú, o tal vez usted, no tenemos la posibilidad, porque ya son personas que no han, se han quedado un poco en su forma de entender el mundo, incluso no mala, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco que son borregos, pero ellos como que están un poco más cómodos en su forma de ver. Nosotros en cambio somos desde hace muchos años, y yo creo que desde que comenzamos a vivir la vida un poco 12, 15 años, y desde ahí ya nosotros mantenemos una postura crítica, ¿no? Entonces somos súper cuestionadores, ¿no? Siempre estamos ahí como que machacando, tratando de que o bien la gente que cree que está dentro de la sociedad y está muy bien, un poco joder por ahí, y por el otro lado, más que todo con actitudes, ¿no? De vida, de esto de perseguir una carrera de 20 años con el escudo del trabajo, o sea, nada de, yo tengo aquí mis colaboradores, publicistas, ni sé qué, que me maquilla, no, nada de esa mierda. Esto es puro tarimazo, puro ensayo, y desde ahí, claro, se forja una familia en la que vos sí tienes chance de escoger y decir, bueno, pues, o sea, me comunico contigo, puta, yo persigo estos preceptos, estas bases incluso filosóficas de vida, y eso sí se puede compartir con Santiago. Con pocas personas puedo yo compartir esto, pero sí, entre los músicos con los que yo toco, Santiago es un hermano en una nota, incluso política, y por supuesto en lo que es la música, ¿no? Entonces sí, se vuelve una especie de bendición cuando tú tienes al lado a una persona y haces una familia y haces un gueto, un grupo de personas que están atrás de lo mismo. En nuestro caso, que estamos alertas de las nuevas formas de esclavismo del mundo, ¿no? Que sabemos bien cuáles son, o sea, todo lo que tiene que ver con la manipulación de información, con lo que te dicen para que des la vuelta al círculo vicioso del consumismo, ¿no? Eso. Para que vuelvas a caer en lo mismo y lo mismo y lo mismo, siempre dentro de un sistema que no te permite. Hay que cuidarse de eso, hay que estar alerta. Nosotros también, obviamente, estamos dentro de una sociedad, pero no jugamos con las reglas de ellos, sino que más bien entramos y salimos, y de eso te da una perspectiva, ¿no? Para que puedas no estar dentro, pero digamos funcionando dentro de su juego. Que estás dentro, pero tienes una conciencia libre, ¿no? Así es, el explotar desde dentro a veces dicen, ¿no? El estar desde dentro implica también, como el Igor decía, tener una perspectiva mucho más amplia de la situación. Cuando uno se permite abrir la mente, abrir los ojos, abrir el corazón, puede hacer eso, ver un poquito más grande del cuadrado que nos muestra. Esta noche descubriendo lo que hay detrás de los huesos con Igor y Casa, con el Santiago, con el Steph, que nos acompaña desde Bélgica, está muy bacán el programa. Y yo les voy a contar una anécdota de esto, precisamente de este trayecto de la radio. Permíteme interrumpirte, bro. Dele. Un trago, ¿no? No, les quería decir antes de que me olvide, porque luego tengo que pisarme, que a la gente que se comunique, a la gente que esté interesada en el concierto, les voy a regalar esta noche un par de entradas, así es que... Muchas gracias. A los ahí números, está. O Facebook, o lo que quieran, pues ahí... Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regalar una entrada a la llamada, al 2220-966. 2220-966, se gana directamente la entrada para el concierto del lanzamiento en el Teatro México, viernes 15 de agosto, 7:30 p.m. va a ser esto. La banda invitada Trébol y Guaricasa presentando la presentación de su CD, Efectos Secundarios. Y les decía, les voy a contar esta... y la otra entrada vamos a regalarla en redes sociales. Perfecto. Así que ahí le vamos a hacer en redes sociales. La anécdota que les iba a contar es que hace aproximadamente 3 años atrás, creo que fue la caminata zombie en el sur de Quito. Yo me metí al pogo y en ese entonces andábamos siempre con una grabadora y ta ta ta ta ta ta. Me metí al pogo y cuando uno se mete al pogo no sabe lo que va a pasar o con quién se va a encontrar. De ese caos terminamos frente a frente el señor Igor Casa y yo, y aproveché la situación para decirle: Igor, por favor, manda un saludo a mi programa. En ese entonces era el programa Antena de Olla. Chévere, y el Igor, así como siempre él ha sido muy sincero, muy desnudo, muy yucho de ideas y muy sincero, lo dijo: saludos Antenita, saludos Chut. Lo pasamos al audio, tal cual, sin editarlo, como fue dicho. Y estuvimos aún tristes de que nos boten de la radio donde estábamos en ese entonces. Creo yo que eso nos dejó muchas experiencias y muchos aprendizajes, porque descubrimos que hasta a veces se quieren adueñar del lenguaje, y esos estigmas que tenemos alrededor del lenguaje, de las palabras, no nos permiten precisamente hacer lo que decíamos hace un rato. Imagínate si tú, tu comunicación, tu profesión, tu pasión, la llevas a un pogo, no estás jodiendo, pues, perdón, ¿no? Por eso lo digo a propósito, como la música, lo estás haciendo de verdad. O sea, esa es la diferencia. Y las personas que están dando la vida a cambio de lo que hacen, se merecen hacer lo que les da la gana. Así es. qué bien. No, pero no te preocupes, que Raúl Pérez Torres es un amigo y yo puedo putear lo que yo quiera, no pasa nada. Saludos al doctor Raúl Pérez. Qué bacán, qué bueno que... Y de paso, a la gente de la Casa de la Cultura que me invitó al show que dimos hace poco en los 70 años. Es un vínculo que tengo desde muchos años con la Casa de la Cultura, porque mi abuelo Gonzalo Albán fue amigo de Benjamín Carrión y fue del grupo de Ecuador que formó la Casa de la Cultura. Entonces tengo un gran cariño por la Casa de la Cultura, así es que puedo un poco putear de vez en cuando, no pasa nada. Eso habla, en cambio, de todo lo que significa Igor y Casa detrás de los huesos, más allá de la guitarra, más allá del músico, más allá del escenario. Cuando ya te lo encuentras así frente a frente, esta entrevista yo la esperé algún tiempo en realidad. Quisimos entrevistar muchas veces a Sally Mileto, pero creo que no nos atrevimos a la final ni a invitarles ni nada, porque creo que, como tú decías, la vida a veces no es de momentos. Yo, en cambio, a veces sí pienso que sí. Creo que en esta ocasión fue el momento para entrevistar a Igor Casa, y qué bueno que suceda así. A pesar de que el tiempo sea corto, pero lo bueno es poder aprovechar esto. No, gracias a ustedes. Igor, tú consideras, el Santiago también decía que a veces la música que tú haces es como un ritual. ¿Consideras que es un ritual? Sí, por supuesto. O sea, el hecho del el fenómeno sonoro es un ritual desde siempre. O sea, nosotros no... yo soy profesor, Santiago también. Y resulta que una parte importantísima de nuestra vida ahora es comunicar el rito de la música a jóvenes, a chicos, a niños. Y en ese sentido estamos súper honrados por esa oportunidad que tenemos, porque... justamente hablando del rito, tú no puedes enseñarle a un chico la música sin hacerle entender que ya la irrigación sanguínea, el pulso, ya es un fenómeno rítmico sonoro, que tiene que ver con el movimiento, tiene que ver como el planeta se mueve. O sea, el ritmo musical no está fuera de... No somos dueños músicos, digamos. Los músicos somos instrumentos de la música. Y en ese sentido hay que tener muy clara la película, ¿no? Porque claro, o sea, viene acá, se sienta un super músico y dice, no, claro, si yo toco todo y yo soy lo máximo, imagínate. Es un error totalmente, o sea, porque no... mientras... hay casos, ¿no? De gente muy pedante, muy ególatra. Pero yo creo que un músico... me ha tocado pasar, no sé, Santiago, qué dirás, pero cuando tú, en la mayoría de músicos que yo he conocido, de súper conocidos, músicos de bandas, de todo tipo, compositores, todo, las personas que más trabajan y que más han producido y son músicos grandiosos, la mayoría de gente que yo he conocido son más humildes, más frescos, mucho más sabios. Entonces no sé si tú no, cuando has conocido a gente, o sea, si de ley hay huevones que se creen más, ¿no? Pero por supuesto la mayoría de músicos que trabajan son más bien gente muy cauta, muy respetuosa. Es que la música es como estaban, tiene esa magia, ¿no? Es como que la música fuera una explosión y puede caer en el cuerpo de quien sea también. Correcto. ¿Sabes qué? Puede haber gente muy antipática porque son musicazos, pero luego ya viene el gusto y la vibra también, o sea, esa capacidad de virtuosismo para decir que también, ¿no? Entonces ahí viene. Entonces, por ejemplo, Igor hablaba de una cosa esencial, por ejemplo, lo que el ritmo sanguíneo y tal, o sea, súper ritual. Ahora, el lado más íntimo domina eso, ¿no? O sea, obviamente. Y encima más se atreve a contar sus historias íntimas de vida. ¿Cómo no va a ser ritual? O sea, eso es la diferencia del pop y de la música común que se oye en la radio, ¿no? Que por, o sea, tenemos que descontaminarnos urgentemente, tenemos que estar desobedeciendo justamente al monstruo este que te dice que es bonito, que no es bonito, cómo tiene que, para que seas aceptado, cómo tiene que ser tu pareja, ¿no? Como ya, yeah, o sea, por eso hay que estar con esta cosa que está molestia constante, ¿no? De estar ahí, porque apenas nos damos la vuelta, estamos... Ay, o sea, que era temblor. No te rías. A propósito de, claro, todo lo que ha pasado. Sí, sí. Ve, en verdad sí, ¿no? O sea, también demuestra esto de, como tú decías, en realidad, la música está aquí mismo en el cuerpo, en la piel. O sea, y desde años de años en nosotros y aquí mismo. Tú sales afuera y está la música ahí. Está en el viento, en muchas, sí, cosas. Hay que tener, o sea, perdón, no la interrumpo. Hay que tener cuidado también con esta cosa de pensar que, por ejemplo, que si miras a las montañas y prestas atención al silbido del viento y al aleteo de los pájaros, vas a poder tocar. Ajá. Fenomenal. No, pues tienes que estar encerrado en la casa practicando, por tener supuesto la técnica para poder interpretar un silbido de un pájaro. Así. No vengas con cosas. Digo, o sea, como sí, para aclarar nomás. Claro, no, pero digo desde el lado que sale como escucha, o sea, no del que hace música, porque en realidad lo que tú dices es mucha razón, y a eso súmale la experiencia además. Experiencia, llámenle como quieran, no tanto dentro de ese concepto, experiencia, tiempo o la sinceridad con la que hiciste la música en tu vida, lo que sea. Sí, en realidad sí, hace mucha falta la técnica. Me refería a cuando tú sales todos los días. Por eso planteamos este programa como Polución Sonora, por ejemplo. Todos los días nosotros tenemos Polución Sonora. Súper bueno, ¿no? Qué bueno. Todos los días tú escuchas Polución Sonora. Dentro de toda esa polución siempre hay algo que te deja o te rompe la cotidianidad o te llama la atención. Claro. Y a veces son cosas que pasan totalmente desapercibidas para el resto o para nosotros mismos a veces. Y el ir descubriendo día a día esas pequeñas cosas, a eso se refiere el Polución Sonora. Qué bien. Y qué bueno que podamos disfrutar de eso con la música, con nuestros invitados. Y qué bueno haber podido tener a Igor y Casa esta noche, a Santiago, a Steph. Y yo les quiero comprometer, pues, amigos, porque yo estoy picado de conversar de un montón de cosas, porque... En realidad, sí, me gustaría compartir, antes que estamos aquí mucho, es chévere conversar todo, pero sí me gustaría que suene un tema. Ajá. Y que la gente se con un poco que escuche, porque les he traído como primicia. Les pido públicamente disculpas porque entre todas las notas que vengo haciendo, ensayos y bla, bla, bla, todo el día, chuta, ya no pude llegar con la guitarra y les había prometido hacer unos temas acústicos, pero bueno, este, aquí está como una primicia, la música para que la escuchen. Es, esto que van a escuchar es parte del nuevo disco que saco, y pues si lo tienen, podríamos escuchar, Uraña. Uraña, no sé qué track está ahí. Lo encontré. Así es que escuchen un poquito de lo que van a poder tener disponible el día viernes y seguimos hablando. Thank you. otro lado de los micrófonos, pregúntese cuáles serán los efectos secundarios de escuchar en general la música. Esta noche les proponemos la música de Igor y Casa, así que plantéese usted mismo cuáles serán esos efectos secundarios después de estos sonidos. Les recordamos que pueden escucharnos a través de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Por cierto, hoy es lunes también, así que tienen que mandarle salud a la gente de lunes. Perfecto, lunes, miércoles, todo bien. Estamos muy bien. A la gente de lunes, quédese de largo porque seguimos poniendo música hasta las 12, 1 de la mañana. Este programa se retransmite el día lunes a las 10 de la noche por Ultramotora. Y además nos están escuchando en México a través de CUSEI Radio FM, una radio universitaria. Una radio de una ciudad universitaria. Tiene la señal solo lo que llega a la universidad. Chido. Entonces igual les pedimos que le manden saludos a la gente, quizá les está escuchando por primera vez allá la gente. ¿Qué le podrías decir a la gente que escucha por primera vez tu música? ¿De México o de aquí? De México. Chuta, que es un pozole de algunos ingredientes mi trabajo musical, y que conocí hace justamente un año y un poco más. México, tocamos ahí con Ente. Y hermoso, hermoso un país que se siente esa, como que estás en un país, claro, gigantesco, sí, se ve, ¿no? O sea, el DF, una mole así gigante, pero al mismo tiempo ese sabor de la gente latina, así que no es que te dé una, te pone frontera, sino que también el conecte así, buena onda, súper buena onda, súper buena onda. Y me gustó mucho. Y tienen, al mismo tiempo que son gente muy bacana y muy abierta, y también sientes ese legado milenario que tienen, ¿no? Entonces, la cultura, los monumentos, las pirámides, fue fantástico. Así es que un abrazo y espero poder tocar pronto por allá también como solista. Bacán, así que ya sabe, a la gente que quiere escucharle allá en México, al Igor, póngase pila. Y a los de aquí, pues espero el viernes, pues que claro. Es el momento del rock nacional, es el momento de que a los artistas que estamos presentando placas, que estamos sacando cosas adelante, la gente se haga ver, ¿no? La entrada cuesta $6, son dos bandas presentando un disco, no es una entrada muy cara, tampoco es muy barata, pero te da chance un poco como de estar pendiente de lo que se hace acá, ¿no? De tener el impulso de lo que está pasando aquí y de identificarse de muchas maneras, ¿no? Como hemos hablado esta noche, que ha sido muy interesante topar las cuestiones sociales, de tocar de la génesis del rito musical y un montón de cosas. Eso es lo que pasa adentro, ¿no? O sea, tenemos músicos de ahí, un montón de bandas que están, colegas que tienen un montón de proyectos y trabajos y súper interesantes. Yo me considero un trabajador más, un albañil de la música en el país, así es que apoyen a este evento y a todos los eventos de la música nacional. Es mucho más importante que solamente ahorrarse la entrada para cuando viene el súper artista internacional. No, o sea, hay que tener en cuenta de que la escena se ha fortalecido durante todos estos últimos años y ha sido a base de que los músicos de aquí nos hemos quedado tocando. Así. No hagan puertazo, pues. Tenemos precisamente, porque recordamos hace un inicio que teníamos, por favor, si, para que escuchen la llamada, tenemos una llamada en vivo. Buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, soy Daniela Vara. Hola, Daniela, ¿desde dónde nos estás llamando? Desde el sur de Quito. ¿Desde qué sector del sur? La Magdalena. Ve, desde la Magdalena. Oye, la otra semana van a venir unos panas que son del sur, de la Magdalena, zona 2. ¿Qué panas serán? Los Mugres Sur. ¡Tatay! Eso, muy bien. Nos gusta que la gente diga lo que piensa. Oye, de ley, la próxima semana van a estar aquí los Mugres Sur, qué bacán. Qué bueno. Qué bien. El disfraz igual se hubiera doblado de la risa. Qué bacán, Daniela. Oye, ¿qué estabas haciendo mientras escuchabas el programa? Jugando. ¿Jugando qué? ¿Play? Algo así. ¿Ya? 40. ¿Jugando el 40? Jugando 40 en Play. Verás, ¿tú llamas por la entrada? Sí. Ya, dejémoste en la voz de Igor mismo ahí para que Igor vea cómo te regala la entrada. Ahí está. Ahí está Igor y Casa, Daniela. Hola, Daniela. ¿Qué dice Daniela? Nada, creo pues. Creo que te conozco. ¿En serio? Muchas veces. Chévere. Buenazo. No necesitas participar en nada, ya la entrada es tuya, de una. ¿En serio? Claro, pues, ¿qué gracias. Pasa? Igual de podría una. Dar la lección. Ah, sí, a ver, bueno. ¿Sobre qué estás especializada? No sé. Depende, a ver, veamos si. Preguntas más precisas. A ver, veamos. Primeramente, contéstame el nombre de la mascota de Sally Mileto, que ahora también es nuestra mascota en la banda Igoricas. Ay, Dios mío, ¿en serio? ¿Cómo se llama el perro? No me acuerdo. Tampoco así. Entonces, no, siguiente llamada. Nada, ya gané. No, todo bien, Daniela, claro que sí. Se llama Ciro, el perro habla serio, pues. Ah, el famoso Ciro. Es que, no, de saber sabía, pero... Pero estoy chuchaquis. Son los nervios. Pobre perro, el Ciro está resentido. Pero bueno, no, encantado. Bueno, te acercas... ¿puedo pedirte un favorzazo? Claro, de una. Siempre que voy a los conciertos de vos, pido una canción y nunca la cantas. A ver, ¿cuál será? Unidad pura y por amarte. Hijo, bueno, ya. ¿Será? De una. A ver, gracias. Prometido en el concierto de Ley por amarte para Daniela de Juan. Muchas gracias. Chévere, querida. De sería una. Y gracias por apoyar feliz. No sabes cuánto he llorado con esa canción desde que salió el disco. ¿En serio? ¿Qué del puta? Significa sí. Mucho. Esa es una composición de Paul Segovia, mi brother de Sally Mileto. Sí, y la pude versionar, así es que de ley está dentro del show el viernes, así es que te esperamos. Tienes que acercarte con tu cédula ya. Y va a estar tu número, tu nombre dentro de una lista de los ganadores. Ya. Y eso es todo. Y ojalá podamos a la final del concierto, vamos a hacer una especie de brindis y ahí voy a salir a saludar a la gente. Entonces nos vemos pronto. Una bestia, entonces me acerco con la cédula ya. De ley, y después con una copa de vino o algo. Así que ya sabes, Daniela, sí, este viernes te espera Igor y Casa en directo el lanzamiento del DVD y CD, efectos secundarios. Que dejes tus datos. Sí, quédate en interno, por favor, para que dejes tus datos, tu número de cédula y algún contacto. Y nada, pues ahí se estarán viendo el día viernes con el Igor. De una, encantado y... No sé, creo que... Sí. Gracias, Daniel. Así que la primera entrada ya se fue. La segunda entrada la dejamos para redes sociales. Sí, a ustedes más bien... Y es que habría posibilidad de escuchar algo del formato, en cambio, ya electroacústico. Vamos, amigo, prepárese. Sería algo chévere, me gustaría compartir con ustedes un tema que se llama El reloj, que tiene un texto introductorio de Julio Cortázar, el poeta... argentino, entonces y tiene mucho de música tradicional esta composición, así que me gustaría saber si es que se puede pautar eso. Esto es El reloj. Ajá. Igual y casa. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta, en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Thank you. Regresamos después de escuchar la música, un ritual de Yori Casa, que el reloj estábamos escuchando, unos sonidos que en sí son un ritual, como decían, bien disfrutados y bien sentidos de acá en la polución sonora. Cristian. Así es, y agradecerle también a la Gaby, ¿era? Daniela, la Daniela que ya que nos pegó una llamadita hace un rato y ya se llevó la entrada. Amigos, Steph, Santiago, Igor, agradecerles un montón por haberse dado este tiempo, por visitar el país, por venir acá a la radio. It's a pleasure, thank you. No, el placer es nuestro también, igual, Steph. Qué bueno que la radio sirva para eso. Después de esto nos quedamos en cambio con las voces de unos ecuatorianos, un italiano por ahí, ya van a venir en cambio a conversar también acerca de otras cosas. Una vez más, amigos, muchísimas gracias. Y nada, pues comprometerles y también decirles que este Polución Sonora está abierto para cuando ustedes deseen, cuando ustedes quieran. Aquí está el espacio. Está pendiente la guitarra. Sí, eso queda pendiente. Quería comentarles que este DVD CD es una coproducción. Estrendosis Producciones y La Quinta Avenida, Profano Films y Acosta Producciones han sido personas que me han apoyado totalmente en poder alcanzar este gran logro, que es producir una cosa audiovisual. Es mucho, mucho trabajo, así es que estoy muy agradecido con la gente de Quinta Avenida, especialmente que al último del proceso se dio cuenta de la importancia de mi trabajo y están apoyando totalmente en la producción ejecutiva y un montón de coordinación también en cuestión de medios. A Profano Films, que pudimos con mucha paciencia trabajar la cuestión del video, y a Costa Producciones, a Negro Acosta, que también fue un largo trabajo con la cuestión de la mezcla, la grabación, la mezcla, la edición y el máster. Entonces es muy importante que públicamente les nombre a ellos para que haya esta reciprocidad de que el trabajo realmente no hubiera podido ser tan bueno como está si no hubiera tenido ese apoyo. Y a ti, Cristian, y a la gente que está acá en cabinas, y a toda la gente que escucha, a Daniela también, chévere por llamar. Y bueno, aquí se quedan con la otra entrada para las redes, y pues les esperamos, va a ser una noche muy interesante, muy muy profunda, muy sentida. Es la despedida de mi hijo, él se va a Boston la próxima semana a vivir allá, ya 4 años, estudiar batería allá en Berkeley, y es muy emotivo para todos nosotros la despedida de él. Y bueno, pues eso, van a tener un show de primera, hecho por músicos ecuatorianos, con músicos ecuatorianos, y también festejar de que este proceso que comenzó hace 1 año y 9 meses para mí ya pues da su fruto, y les agradezco muchísimo a la gente que nos está escribiendo, a la gente que ha confirmado su asistencia, y pues nos vemos ahí pronto. Viernes 15 de agosto, Igor y Casa en vivo en el Teatro México, ya lo sabe, en el Teatro México, sí, Teatro México, 7:30 p.m. Santiago, ¿qué le podrías decir a la gente que ha escuchado esta noche? Un poco de lo que ustedes tienen por contar más allá de la música. Nada, que ojalá haya la gana, la voluntad de compartir, de hacernos más cercanos nada más, ¿no? Cada uno tiene su profesión, y pienso que la de Igor, la mía, la nuestra, nos involucra inclusive a los que no conocemos. Entonces ojalá estén estas puertas abiertas, y la única motivación, la única propósito es compartir, ¿no? Intimidad. Entonces creo que vale la pena. Ya sabe, una razón más. Steph, ¿qué le podrías decir a la gente? Por favor, el mensaje para la policía. En francés. J'encule les flics. El que entendió, entendió. No, gracias. And I have just one thing to say to the people who listen: support the bands of your country. There are such good bands here. Metal, rock, any kind of music, support them first. That's the best thing to do. Que apoyen and thank you. A las bandas de acá, de nuestro país, que hay excelentes grupos, y que aprovechen, que apoyen. Gracias. Nos vamos a una pausa. Esto fue Igor y Casa aquí en Polución Sonora. Nos vamos y regresamos de largo. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Poder compartir un montón de voces en la radio, y decíamos que estamos recordando y haciendo un viaje a través del tiempo en las prácticas de la radio, porque nos volvemos a encontrar con la música en vivo, con el público, con la gente. Y esta noche, a propósito de lo que hemos estado promocionando estas semanas, el taller Sinestesia, el taller radiofónico, les invitamos a parte de los amigos que están participando en este taller. Y bueno, nos acompañan esta noche Diego y Francesco, que son participantes de Sinestesia, ya han estado en las dos primeras semanas. Y nada, pues como parte de esta práctica también del taller que estamos haciendo, y también para conocer un poco su perspectiva, sus intereses, por qué les gusta esta cuestión de la radio, por eso también los invitamos. Así que amigos, bienvenidos, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y nada, pues a empezar, Diego, el micrófono es tuyo. Buenas noches, ¿qué podrías decirle a la gente que nos está escuchando? ¿Qué poder decirles? Buenas noches primero a todos. Y gracias por la oportunidad, pues sí, uno como oyente de radio de toda la vida, jamás imaginaron que voy a llegar a estar así con locutores así, ¿no? Un sueño, como comentaba hoy temprano en la mañana con mi familia, estoy ahí, estoy haciendo esto, me siento bacano, ya. Como les decía, me hubiera arrepentido toda la vida si no hubiera venido acá, y me siento muy feliz, emocionado de la verdad, de la oportunidad que nos han dado a nosotros. Nosotros igual muy contentos, de hecho, de estar con gente que la sienta la radio muy, muy adentro, ¿cachai? Porque nosotros la radio la llevamos full adentro desde hace mucho tiempo, y así que igual bacán compartir con gente que la siente a la radio. Nosotros también tenemos la radio detrás de los huesos. Y sí que sí. Y decíamos hace un rato que, bueno, ya nos acompañó el Step, que venía desde Bélgica, y ya te ganaron, Francesco, porque tú ibas a ser el primer europeo en visitar Polución Sonora, pero ya te ganó, Francesco. Muchas gracias, un saludo a todos, buenas noches a todos. Estoy un poquito emocionado, ¿no? Uh-huh. Se puede decir. ¿Tú de dónde vienes, Francesco? Cuéntanos. Bueno, yo vengo de Italia, del sur de Italia. Uh-huh. De Sicilia. ¿Ya? ¿Dónde tocaron los Carmazo? Que pienso que van a venir aquí. Sí, de hecho, el Carmazo es una banda que viene desde Italia, nos va a estar acompañando en semanas posteriores. Y qué bueno poder tener también música, vea, que se hace en otras latitudes. Y van a venir a tocar en acústico el Carmazo. Y de pasito ahí se conocen, tienen alguna referencia con el Francesco. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Es un gusto hacer este taller radiofónico de Sinestesia. Y es un gusto repetir un poquito una experiencia, una pequeñita experiencia que he hecho en Italia, en Sicilia, en una transmisión radiofónica de música italiana de los años 60 y 70. De eso ya nos va a contar un poquito más detallado el Francesco. Ellos, como les decíamos al inicio, son participantes del Sinestesia. Hay muchas personas también, de paso saludarles a ellos, a la Steffi, a la Emi, a la Guise, a la Carmen, ¿quién más nos falta? El Antonio, Gisela. Daniel, Gisela, Carmen. A todos ellos un abrazo grandote, porque no pudieron venir hoy, pero en todo caso estamos ahí todas las semanas divirtiéndonos en este taller, porque está muy bacán. Ayer hicimos, vea, los chicos, por ejemplo, el Diego, ayer tuvo ya dos semanas un encuentro con el micrófono, ¿no es cierto? Claro, ya la segunda semana. Pero este es su primer encuentro en vivo con el micrófono. En vivo. Diego, ¿qué te movió a ti a decidirte a tomar el taller y decir, quiero conocer un poco más qué mismo es esto de la radio? ¿Qué me movió? Pues decirte, quise, por lo menos una vez, salir en radio. Me gustaba porque, como te comentaba en el taller, en mi trabajo siempre estoy con el radio al lado, he escuchado locutores de todo tipo, deportivos, de entretenimiento, y me parece bacán el contacto que ellos tienen con la gente, ¿no? O sea, con su voz contagian o bien energía, dependiendo del locutor, o si el locutor está un poco bajoneado, pues nos vamos todos con él para abajo. Y creo que lo que me decidí es tratar de hacer eso, yo también, decir, voy a hablar para alguien más, voy a ver que me escuchen, a pesar de no tener experiencia en medios o el estudio en comunicación, me animé y leí la propuesta de ustedes en su página de Facebook y dije, bacano, vamos. No me decidí al inicio, a mi familia no le comenté nada porque no estaba seguro de hasta el lunes que me tocó venir, dije, ya, ahora sí me voy y que me vaya bien, y voy a ir con toda la buena vibra, y eso fue el deseo de comunicarme, de que el resto me escuchen, y no solamente ser el escucha de toda la vida, sino por una vez, aunque sea, ser yo quien hable en el micrófono y que la gente me escuche. Eso sería. Qué bacán, qué locura. Francesco, tú ya dijiste que era un poco por recordar lo que ya habías hecho en Italia, un poco de radio. ¿Tenías tú un programa de radio en Italia, no es cierto? Sí, un programa, como he dicho, de música italiana de los años 60 y 70, de anécdotas políticos, sociales, y de toda la tipología de música que pasó en los años 60 y 70. Así, algo rapidito, un grupo que recuerdes de esos años de Italia. Bueno, por ejemplo, I Corvi. ¿I Corvi? Sí, ¿cómo? Con la canción que fue famosa, Sono un ragazzo di strada, soy un chico de calle. Algo como esto, no sé si es. ¿Crees que haya en YouTube algo de eso? Ah, sí. Puede ser. Vamos a escuchar entonces, esto viene desde Italia, desde los años 60, lo están preparando. Mientras tanto, a ustedes recordarles que pueden comunicarse con nosotros si quieren saludarle al Francesco, si quieren saludarle al Diego, si dicen, ¿por qué no fui al taller? Chuta, si era de haber ido, bueno, atado. Dicen eso, o en todo caso, si quieren saludarnos a nosotros, comuníquese al 2220-966, y en las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página, denle like, y como Polu Sonora el perfil, ahí nos manda solicitud y le aceptamos nomás, y ahí puede enterarse de las bandas que van a venir o de las entrevistas que van pasando. Vamos a escuchar entonces, esto es I Corvi con la canción Sono un ragazzo di strada. Date! Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Altro mondo, hai tutto quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. E sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. regresamos. No se crucen. Es que estábamos conversando, pues, amigo. Es bacana a veces, vea, echarle. Usted a la es un chico de la calle. Yo soy un chico de la calle. Usted también. No. Usted, sobre todo usted, vea. Si les conta, así como el Igor contaba anécdotas de él, si les contara anécdotas del señor Castillo, faltara programa. Solo con una de estas, vea. Con una de estas, así. Ya, esto le da para contarle un montón de anécdotas. No les muestro. A ver, ahí le muestro, vea. Ahí está, con una de estas. Nos acompañan esta noche dos amigos más, el Diego y Francesco. Ellos son participantes del Sinestesia. Nos estaban contando qué les motivó a esto de participar en la radio, cuáles son sus intereses, están emocionados. A ti, Francesco, sí. De lo que hacías, de lo que se hacía, o de las prácticas que se tiene en radio en Europa en general, ¿qué diferencias has encontrado acá? Bueno, lo que me gusta de este taller es aprender técnicamente, ¿no?, cómo se hace radio, porque la experiencia que he hecho, trabajaba solo como speaker, ¿no? Uh-huh. y programando mi transmisión. Y en este taller me gusta aprender todo lo que es radio, que no es solo hablar a un micrófono, ¿no? Uh-huh. Bueno, diferencias, no sé, no conozco así tanto el contexto ecuatoriano. Estoy aquí desde 3 meses solamente. Voy a descubrir las diferencias con la radio en Europa. Qué bacán, cuando me vaya te digo. Cuando ya me esté yendo, ahí te aviso. Tú, Diego, decías hace un rato que hablabas con mucha emoción de la radio en general, sí. de ser en principio radio escucha. Eso es muy bueno, creo yo, porque parte de eso nos pasó a nosotros también. En algún momento el señor Castillo fue un radioescucha apasionado de la radio. Yo también fui un radioescucha muy apasionado que me movió. Y yo también hacía me pasaba lo que a ustedes les pasa. En algún momento decía, qué bacán que debe ser poder entrar a la cabina y sentarte y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Sí. Cuando llegué al micrófono, me di cuenta que no sabía qué decir. Exacto. Quizás. Mi primera experiencia en radio fue bastante compleja, pero creo que eso es lo bacán, de precisamente que eso suceda, de encontrarte con ese, no sé, con ese algo nuevo, con ese explotar. Y si es con amigos, mucho mejor. Eso creo que es lo, no sé, la característica de este programa, que hemos ido construyendo cosas, hemos ido construyendo programas, sonidos con amigos. Ahora lo estamos haciendo con ustedes también. Y eso nos emociona mucho, eso nos motiva a seguir. Diego, tú venías acá y ya estábamos conversando acerca de los intereses que tenían, así de qué les gustaría que suene en la radio. ¿A ti qué te gustaría que, de tus intereses, algo así que pueda sonar en la radio? Pues básicamente sería lo que no suena en las radios comerciales, ¿no? Uh-huh. En mi caso, llevo 10, 11 años siempre escuchando radio, y es muy poca la música que se hace en nuestro país que suena en todas las radios, ¿no? Uh-huh. Recuerdo hace muchos años, no sé si cuando sonaba la radio latina de los panas de Mario Díaz y esos manes que uh-huh. fueron los que me enseñaron lo que se podría decir la radio hecha en Ecuador, la música independiente, perdón. Empezaba a escuchar Mamá Vudú, Can, en ese tiempo Runca, Mileto, que en eso sí he escuchado siempre, y he visto que ellos todo este lapso de tiempo aún no tienen la salida musical en las radios fuertes de nuestro país, y creo que sería importante en espacios como este, alternativos, ayudar a que se difunda eso, porque todos debemos conocer la música, que de paso está muy bien hecha. Hay una frase que tiene mi mamá, que dice que, vea, la razón no pide fuerzas, y el Igor, que ha transitado por la música un montón de años, dice, ¿saben qué? Hasta ahora no se logra. Eso, es verdad. Hasta ahora no suena. El Diego lo ha ratificado. Él como radioescucha, hasta ahora como radioescucha, lo ratifica. No solo es una queja, entre comillas, de los músicos. También es una necesidad del otro lado, de la gente, de los micrófonos. Señores, en los medios nos quejamos tanto de los medios, que no hay la programación, hay la calidad de programación, es que ponen tonterías en los medios, pero entonces hagamos algo al respecto, en serio. Entonces démosles espacio a otras cosas. No es que vamos a crear, no nos vamos a inventar el agua tibia. Están, ya están hechos esas cosas. Solo hay que ampliar los espacios, dar oportunidad. Difundirlos. Amigo, ayer que me quedé viendo la televisión, a los años, allá, porque me tocó, porque le estaba acompañando a mi sobrino, un poco asustado por lo de los temblores, vi cuatro programas en el mismo horario haciendo exactamente lo mismo. Ajá. Lo que está ahora de moda, las competencias de entre jóvenes, las competencias de yo hago esto, de yo me lanzo a la piscina, de no sé qué, no sé cómo. Cuatro canales pasando el mismo programa a la misma hora. Por favor, señores de los medios, no insulten nuestra inteligencia, a lo bien, no lo hagan, porque hay muchas otras cosas más bacanas. Y no lo digo por malo, no lo digo por nada, está demostrado. Igor y Casa, un musicazo a través de los años que ha hecho historia musical aquí en el Ecuador, y todavía no pasa lo no que logramos dice. Eso todavía que se no logramos ver. Que verle a Igor y Casa en esos mismos horarios, pero sí tenemos a cuatro programas haciendo lo mismo. Y es entonces triste. Hagamos una crítica hacia adentro también, ¿no es cierto? Hagamos una crítica hacia adentro nosotros los de los medios. Tanto nos quejamos, ya pues, hagamos gente algo. También reclamemos, o sea, somos también, tenemos voto aquí. También por nosotros se sostienen los medios, por los que les vemos y por los que les escuchamos. Y nosotros tenemos derecho a exigir eso, a exigir buena calidad. Como sea que nosotros entendamos la buena calidad. Así que, vea, muy bacán eso de la gente así que pueda compartir música, que pueda sonar otros sonidos, que pueda escuchar otras cosas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita precisamente. Usted sí sabe que es Mashikuna, ¿no es cierto? Compañero. Ajá, compañero, amigo. Encontramos una canción por ahí. Por cierto, tengo que mandarle saludos a la Eleonora, que también nos acompaña esta noche, que nos ayudó hace un rato a encontrar la canción. Porque esto de escribir en italiano, ¿cómo era que se llamaba? I Corvi, sono un ragazzo di strada. Vea, de gana voy a decir, porque vaya a decir algo mal, así que deje nomás así. Si no hubiera sido por la Eleonora, no lo lográbamos. Así que ahorita vamos a escuchar Devolvemos la Deferencia, Devolvemos lo Chévere, y vamos a escuchar una canción que se llama Italiano. No Mashikuna. Así que esto es en quichua, un quichuismo que significa compañero, amigo. Esto es para los amigos italianos. Suena desde acá, desde Quito, Ecuador. Thank you. Cerrito de los Andes estábamos escuchando con Italiano Mashicuna. Esto es dedicado para, este programa está dedicado para los Mashicuna italianos, para los mexicanos. Gracias. Para los quiteños, para todo el mundo que pueda escuchar este programa. Igual, lo mismo está sucediendo ahorita en México. La experiencia de CUSEI Radio FM es precisamente experimental. No son una facultad de comunicación, no son comunicadores quienes desarrollaron esta radio, sino son gente que se dedica a lo tecnológico, a las telecomunicaciones. En algún momento ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros creemos nuestro propio medio. Y de a poquito, así, día a día, metiéndole ganas, metiéndole un poquito más de tiempo y trabajo, han ido construyendo una radio súper chévere, que ahora se conoce como CUSEI Radio FM. Y ahora lo último que sabemos es que están intentando abrir ya una banda en señal abierta ahí en la ciudad de Guadalajara, en México. ¿Qué podrían decirles ustedes a la gente en México? ¿Tú has ido a México alguna vez? No, es mi primera vez fuera de Italia. América Latina. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué loco! ¿Qué le podrían decir? A ver, Diego, ¿qué le dirías? Y lo que siempre les decimos es, imaginen que ustedes son estudiantes universitarios encerrados ahí viviendo en la universidad y llegan a sus cuartos, encienden la radio y van a escuchar lo que ustedes tienen por decir. ¿Qué les dirías? ¿Qué les podría decir? Que disfruten lo que están haciendo, que su proyecto es grande, que den lo mejor de sí para que ese proyecto no se quede solamente en su ciudad, sino que puedan expandirlo a todo su país, a que llegue a América, al mundo. Eso sería principalmente. Que algún día, si pueden, visiten Ecuador, que es muy bonito por si acaso. Si quieren venir, vengan. Siempre a los turistas tenemos esa de recibirlos también como hemos recibido a Francesco. A ver, gracias. Francesco puede dar fe de cómo te recibió el país, Francesco. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te ha gustado de estas dos o tres semanas que has estado aquí? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, la gente me acuerda a la gente de mi pueblo. ¿Sí? Sí. Muy, muy tranquila. Sí. Me gusta hacer una vuelta del país en los fines de semana, porque uh-huh. trabajo como voluntario desde lunes al viernes. Y en el fin de semana vamos a descubrir el país, que es chévere. ¿Qué has conocido hasta ahora? Era algo de la costa, como Mompiche, yeah. Canoa, y algo del interno, Salinas de Guaranda, por ejemplo. Wow. O Otavalo también. Me parece que la canción de... Hace un rato de Otavalo. Sí. Bueno, tengo un año para descubrir el país. No sé si es bastante. Se ha de faltar. Se ha de faltar tiempo. Chiquitito, un espacio bastante chiquito de país, pero muchísimo por ver. Eso es el Ecuador. A la gente que nos está escuchando, recuerde que tenemos una entrada todavía para regalarles. Esta noche nos estuvo acompañando Igor y Casa, y se va a estar presentando en vivo este día viernes 15 de agosto a partir de las 7:30 de la noche en el concierto de lanzamiento de su CD DVD en vivo junto a la banda Trébol, presentando su CD de Efecto Secundario. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A la gente que quiera llevarse la entrada a ¿cómo es? Igor y Casa. A Igor y Casa, también le vamos a dar una entrada a La fiesta relámpago, que será este día sábado en Cayambe City. Así que verá, a la persona que se gane la entrada a Igor y Casa, si quiere darse dos días de fiesta, no hay problema, puede ir el viernes a Igor y el sábado a la fiesta. Y si dice, chuta, brother, ve, yo no puedo, perdón, no me dejan salir de la casa, lo que sea, igual la entrada es suya y usted verá a quién se la pasa. ¿Les parece? Entonces, sí. Le damos la entrada, porque tenemos cinco entradas para esta fiesta. Sí, tenemos cinco entradas para la fiesta relámpago en Cayambe City. Así que, ¿cómo hacen para ganarse las entradas de la fiesta relámpago? Escríbanos un mensajito ahí en el Polo Sonora, en el inbox para las redes sociales. Nos dejan sus datos y al final vamos a revelar los ganadores. Pero al que quiera llevarse junto con la entrada de Igor y Casa, igual nos dicen, yo quiero la entrada de Igor y la fiesta, y ahí les inscribimos. ¿Le parece? Sí, pues sí. 22-29-66 igual, llamadas en vivo acá a conversar en la Polo Sonora. Esta noche compartiendo con los sinestésicos del taller. ¿Han sentido sinestesia en el taller, así sinceramente? ¿Creen que estamos haciendo algo de sinestesia? Sí. ¿Sí? He ido a buscar el significado, la otra vez. A ver, ¿cuál es el significado? Cuéntanos. Una tempesta de sentidos. Al inicio llegamos sin saber qué era lo que significaba. Yo pensé que era alguna variación de polución sonora, de altera. Creí que era una variación entre sus nombres, pero no creí que tenía en sí un significado. Ajá. Uh-huh. A ver, ahora Francesco, cuéntanos el significado. ¿Qué significa esto de sinestesia? Bueno, es la posibilidad, ¿no? La el privilegio de alguien, pero que podemos compartir si nos esforzamos de hacerlo, de probar a mezclar los sensos, los sentidos, los sentidos. Lo siento por mi español. pero quería decirte una cosa. Dale. No, quería proponer a la gente, a alguien de la radio mexicana, de venir aquí a encontrarnos y hacer como una, como un programa especial, ¿no? Juntos. Y si nos podemos ir ahí, en México. Perfecto. A ver, entonces tu propuesta es que alguien de México, sí, venga, sí, a hacer un programa aquí, sí, o todos juntos, y luego. Sí, y luego nos vamos ahí. Y luego nos vamos a México. Contarles igual que estamos viendo si es que de hecho visitamos México, y vea, la invitación que tú acabas de hacer tiene nombre y apellido. Esa invitación está hecha para el señor Eduardo Velázquez Mora, que es el director de QCI Radio FM, y él dijo, quiero ir a Ecuador, quiero estar ahí en las cabinas con ustedes y ver cómo se hace el polución ya desde dentro y conocerles a ustedes, porque nos hemos hecho muy buenos amigos, aunque está lejos, está muy muy lejos, en redes sociales nos hemos hecho muy buenos amigos y compartimos muchas cosas. Entonces, una vez más, no solo te invitamos nosotros, Eduardo, sino ahora un amigo italiano te hace la invitación. Eduardo, aquí te esperamos en las cabinas de Polución Sonora. Venga, pues con sonido tapatío, güey, a huevo. Pues a huevo. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá alguien pueda venir. Y de pasito, en Ultramotor, escuchen El Ombligo de la Luna, que es el programa del Eduardo. Es un muy buen programa realmente. Les preguntaba hace un rato si es que en realidad sintieron sinestesia. Diego, ¿crees que pasó esto de, en las dos semanas de taller, pasó esto de mezclar sentidos? Está pasando, sería. ¿Sí? Digamos, está pasando, porque en el taller, las personas que estamos, que formamos parte del taller, sin conocernos ni uno ni el otro, estamos empezando ya a conectarnos el uno con el otro, hacer ya lo que necesitaríamos más para que el proyecto funcione, que entre nosotros ya hay un poco más de amistad, no solamente el que eres mi compañero del taller y eso. Yo creo que está pasando eso de que vamos ya mezclando nuestros sentidos, nuestras emociones, porque el primer día que tuvimos la práctica entre Steffi, me acuerdo que coincidíamos en algunos gustos musicales y en otros no, y igual con el resto de chicos. Creo que poco a poco vamos a ir logrando eso, pero está pasando. No diría que sentimos, está pasando eso de la sinestesia, es lo que te diría. Qué bacán, qué chévere. Porque... Bueno, sábado vamos a tomar una cervecita juntos. ¿Ves? ¿Y os le pague? Ya, ¿el 10 nomás? Y solo los dos, ¿ves? Y a nosotros nos descolan, ¿vale? No, todos. Quiero apuntarse sábado. Sábado hay cerveza. Eso justo te iba a preguntar, Diego, ¿qué significa para ti compartir con gente que nunca viste en tu vida y que estás conociendo a través de este conocimiento, de esta experiencia de la radio? Para mí bacano por empezar a hacer nuevos amigos, o sea, hasta del otro lado del charco, ¿no? Es el caso de Francesco, o personas cercanas de Quito, que no las conoces, ¿no? Porque en mi caso, he sido en los últimos años trabajo, casa, por mí. Y no he tenido así de conocer a más gente. Y que era también uno de los pequeños impedimentos que sentía al inicio, de no animarme a venir. Que decía, voy a ver a más gente y qué sé yo, nervios, ¿cómo se dice? Timidez. Eso me tocó ir dejando. Pero ahora que ya los voy tratando más, son todos chicos muy bacanos y creo que eso es, voy a ir haciendo nuevas amistades, siempre será bueno, ¿no? Como decía a veces el Santiago, ¿no? El parte integrante de la banda de Ligor, decía que este mundo mágico de lo sonoro va haciendo, a veces sin querer, queriendo familias. No familias así dentro de ese esquema tradicional de la palabra, pero sí lo que tú dices, Diego, de ir conociendo más gente, de ir. Ayer hacíamos una dinámica de ir todos juntos. Sí, nos gustó. Eso fue muy bacán porque sentimos que todos de alguna forma fuimos un solo cuerpo. Eso es muy bacán. Y eso nos permite experimentar la radio, lo sonoro, los sonidos. Qué bueno que puedan haber compartido eso. Contarles de pasito a ustedes y a la gente que está del otro lado. Primero, ya creo que tenemos alguna gente que se está inscribiendo en las redes por las entradas, ya nos va a venir a contar el amigo César. Y claro, y les decíamos, de alguna forma es como que nos hemos ido encontrando en este espacio del taller, conociendo nuevas cosas. De nuestro lado también ha sido debo decirlo, muy divertido y muy agradable a la vez, compartir nuevos idiomas, compartir nuevas realidades, nuevas experiencias y nuevas, no sé, motivaciones para hacer radio. Porque les contaba a los chicos también, ya por fuera del espacio de los micrófonos, a veces uno sí siente un cansancio o, no sé, sientes... Se satura de lo que se hace. Correcto, ya. Es como que, sí. a ratos, es como que, ¿qué sucede? Pero encontrarles amigos como ustedes y toda la gente que está del otro lado, creo que motiva mucho mucho a continuar, a seguir, a darle nomás. Una manera para respirar, como uno de los trabajos que hacemos cada vez. Así es, eso, a la final vamos a terminar aprendiendo a respirar, ¿no? Sí. Pero, y es lo más básico, como decías tú, y lo que necesitamos para vivir, eso, respirar, lo que hemos estado aprendiendo incluso estos días, ¿no? ¡Qué bacán! Y eso les iba a contar hace un rato, lo que vamos a tener de aquí en adelante en el Polución, tenemos, por ejemplo, así les doy adelantos de lo que tendremos, del Carmazo, ya decía el Francesco, vamos a tener al Carmazo desde Italia tocando aquí en vivo, vamos a tener a Humansi presentando su nuevo disco, vamos a tener también a las Electrobandas, escucha la propuesta de Electrobandas, Francesco, ¿y tú has escuchado las Electrobandas? No, no he escuchado. Les invito entonces a que, ¿sí? A que escuchen la propuesta de las Electrobandas. Vamos a tener también al Francesco en otro programa haciendo un especial de música de los 60s y 70s, precisamente lo que él hacía en Italia. Le vamos a tener a la Nata Cassette y algunos otros amigos que van a venir a visitar el Polución. Nos vamos con algo más de música porque esto está mucho bla bla, poco glu glu. Vamos, esto es música desde las cabinas. ¡Dele, amigo Daniel! Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida, ya distrata mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. Yeah. Buen programa, no es porque estemos nosotros, sino por la gente que nos ha acompañado esta noche. Estuvo Igor y Cassel, Santiago, Steph también, que vino desde ¿dónde Bélgica, venía Steph? Desde Bélgica. Un rockero, en verdad, de unos 60 años, rockero, rockerísimo. Qué bacán, sí. Conocer así gente que le lleva adentro la música. Y ahorita compartiendo, literal, compartiendo con el Diego y Francesco, que son participantes de Sinestesia, y nos están contando un poquito acerca de su interés, de esta cuestión de la radio, de esto de por qué les llevó a participar en el taller. De así de la radio que ustedes han escuchado, ¿qué es lo que más le llamó la atención alguna vez en toda la historia de la radio que han escuchado ustedes? ¿De pronto una radionovela, un programa específico, alguna canción? Un programa. ¿Diego? Un programa específico para mí, que digamos que fue un gran compañero en mis años cuando empezaba a trabajar. No sé si escuchó a alguien, tuve la oportunidad de conocer el programa del Morning Show con el Robin Martínez y la Vero Barragán. Saludos al Robin Martínez, por cierto. Sí. Y el Robin nos debe una visita, ¿no? De ley que nos debe una visita. Saludos al amigo Robin Martínez, ¿ya? Ese loco era increíble. Y yo iba, en ese tiempo trabajaba, como te comentaba, empezaba a trabajar de courier, partiendo de la correspondencia en la ciudad de Quito. Y yo iba con el man en los audífonos escuchándole full, todo lo que duraba el programa. Y yo me iba, era gracioso verme a mí caminando y siempre con la sonrisa en la cara. O sea, porque qué ese bueno. Programa era irreverente, se escuchaba de todo. El hombre, el tipo, igual la Vero, eran locutores que se te contagiaban esa vibra tan, tan tenaz. Y eso, yo a veces de las canciones que ponían, yo bailaba media calle. O sea, yo era todo un show, porque tenía unos audífonos similares a estos. O sea, yeah. No tenía los pequeñitos como usual, tenía audífonos así grandes. Y en la calle yo iba, y del ritmo yo me movía, me acercaba a las personas. O sea, yo me acercaba donde tenía que llegar, yeah. Y yo estaba con el sonrisa dispuesto, ya estoy loco, ¿qué le pasa? O sea, pero me ayudó mucho, o sea, esos días. Vamos a hacer algo ahí, perdón que te corte, Diego. Vamos a hacerle llegar esto al Robin Martínez, porque de hecho lo conocemos. No, yo también te corto ahora, yo tuve una experiencia muy bacán con el man, porque él vivía en el sector por donde yo entregaba el cartero, se podía decir de esa zona, yeah. Y yo llegaba y típico llegas, golpeas la puerta, señores, familia tal, entrega su documentación y le pido que me firme y me hace una rúbrica. Le digo, disculpe señor, su nombre, me dice Robin Martínez. ¡Oh! Wow. Yo me morí ese rato, te juro, yo me morí. Y ella le dijo, tú eres el de la radio. Sí, me dice, ah, bacán. O sea, me dio un abrazo y cuando pude contactar con él muchos años después por Facebook, le pregunté si recordaba esa vez y me dijo que sí. Un saludo, si es que está escuchando. Sí, eso te iba a decir, que le mandes un saludo, que le digas lo que quieras, porque le vamos a hacer llegar este audio al Robin, es un buen amigo nuestro, así que mándale nomás un saludo. ¿Qué le dirías ahora que tiene la oportunidad de escucharte como ya locutor de radio? Ahora se invirtió, él va a ser el radio escucha, tú vas a ser el locutor. ¿Qué le podrías decir al Robin? Estás, Robin Saurio, una bestia. No sabes cuánto me ha ayudado escuchar tu programa en esa época y sí, soy yo el muchacho que una vez te entregó correspondencia a la puerta de tu casa. Y estoy aquí esta vez compartiendo como locutor. Qué alegría si me puedes escuchar. Un abrazo a la distancia y mucha energía, loco, eso. Así que, amigo Robin, ahí está. Para usted va ese audio. Para usted va directo ese audio. Francesco, ya vamos como cerrando el programa porque ha sido una noche bastante ajetreada, agitada. ¿Qué podrías decirle a la gente que quizá quiso participar y que espera que se abra otro taller o que quiere entrar en el mundo de la radio, no por el taller o por otros lados? ¿Qué le podrías decir a esa gente? Bueno, yo pienso que la radio es algo que me hace emocionar, es emoción, uh-huh. Es emoción y compartir. compartir la emoción con la gente que no se conoce. Y después poder conocerla, bueno, es algo de mágico. Es difícil de explicar con las palabras, con la música bien mejor. Y entonces con la música de calidad, la que en Italia se escucha solamente de noche, ¿no? La que, porque de día no se escucha el más pop, el... No, y aquí sucede lo mismo, amigo. Sí. No es problema de continente, sino de radio mismo. Que... Sí. Eso pasa en todo lado. No hay diferencias. Estoy empezando a descubrir lo que pasa. Y sí, es una energía que no está solamente en la cabina, no está solamente donde estamos ahora nosotros, está en el aire. Correcto. ¿No? Como se dice en radio, en el aire. Lo que podemos decir al cerrar este programa es, gente que está del otro lado de los micrófonos, la gente que está aquí, la gente que visite la cabina, simplemente dése la oportunidad de respirar. Eso es todo. Eso es todo. Tome mucho aire, infle su panza, infle sus pulmones y respire y tranquilícese. Esto es Polución Sonora, nos estaremos escuchando la próxima semana y mucha buena vibra. Abrazos a todos. Saludos. Abrazos a todos. Adiós. Adiós.